Sección 38 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 8. Durante una de las pausas que precedía siempre a cada pieza musical, la puerta de las butacas próximas al palco de los Rostov se abrió con ruido para dar paso a un retrasado, cuyos pasos oyeron en el estrecho del corredor. «¡Ahí está Kouragine!», murmuró Schinchine. La condesa Besonkov se volvió, y Natalia la vio sonreír a un arrogante militar con uniforme de ayudante de campo que se adelantaba en dirección a su palco, con aire seguro y al mismo tiempo distinguido. La joven recordó haberlo visto en el baile de San Petersburgo. Había algo de conquistador en su modo de andar, lo que hubiera podido ser ridículo si no hubiese sido tan hermoso y si sus facciones regulares no tuvieran una expresión amable y no llevasen el sello de un cordial buen humor. Aunque el telón ya estuviese levantado, avanzaba tranquilamente, golpeando ligeramente su sable contra sus espuelas y llevando graciosamente erguida su cabeza de perfumados cabellos. Después de mirar a Natalia, se acercó a su hermana, colocó su mano, bien calzada de guante, sobre el borde del palco, la saludó con la cabeza e, inclinándose hacia adelante, la dirigió por lo bajo una pregunta, señalándola a su linda vecina. «¡Encantadora!», exclamó, hablando evidentemente de ella, y Natalia lo adivinó sin oírlo. Luego fue a ocupar su sitio en la primera fila y, al sentarse en ella, tocó amistosamente con el codo a ese mismo Dólogov que los demás trataban con envidiosa deferencia. «¿Cómo se parecen el hermano y la hermana?», dijo el anciano conde. «Ambos son hermosos». Schinchin le contó entonces en voz baja la historia que circulaba en aquel momento a propósito de Kouragine. Y Natalia no perdió una palabra de ella, por lo mismo que él la había encontrado encantadora. Terminado el primer acto, el público se levantó y no hizo más que entrar y salir sucesivamente. Doris fue a rogar a los Rostov, de quienes aceptó las felicitaciones con el aire más natural del mundo, que tuvieran a bien aceptar la invitación que les hacía en nombre de su futura esposa de asistir a su matrimonio. Natalia habló alegremente con él, y sin embargo, era aquel encantador Doris de quien había estado enamorada en otro tiempo. Pero en su estado de sobreexcitación anormal, todo le parecía sencillo y natural. La hermosa Elena sonreía a todo el mundo con su eterna sonrisa, y Natalia se puso a sonreír como ella mientras hablaba con Doris. El palco de la condesa Besonkov pronto se llenó de hombres inteligentes y distinguidos. Aquellas personas tenían interés en hacer público que poseían la insigne dicha de ser conocidos de la señora que lo ocupaba. Kouragine, apoyado en el antepecho de la orquesta, al lado de Dólogov, tuvo fija la vista durante todo el entreacto en el palco de los Rostov. Natalia adivinó que hablaba de ella, y eso la halagó hasta el punto de colocarse de modo que la vieran de perfil, que era, según su íntima opinión, como valía más su lindo rostro. Poco antes de empezar el segundo acto, se presentó Pedro, a quien los Rostov aún no habían visto. Parecía triste y había engordado más. Al ver a Natalia, apresuró el paso, se acercó a ella y cruzaron algunas palabras. Volviéndose por casualidad, encontró en aquel mismo momento las miradas del hermoso Kouragine. Sus ojos no se apartaban de ella, y esperaban una admiración tan entusiasta y al mismo tiempo tan afectuosa, que se turbó al verle tan cerca, comprender que le gustaba y no conocerle. Cada vez que Natalia miraba a las butacas, veía en ellas involuntariamente a Anatolio con el brazo apoyado en el respaldo del sillón de Dólokhov y los ojos fijos en ella. Y sin darle a ello la menor importancia, sentía un verdadero placer en haberle subyugado hasta ese punto. La condesa Besonkov aprovechó el segundo entreacto para levantarse y, volviendo hacia el conde Rostov su hermoso rostro, le hizo una seña y se puso a hablar con él sin hacer caso a alguno de los que entraban a presentarle sus homenajes. «Presentadme a vuestras encantadoras hijas. Toda la ciudad habla de ellas y aún no las conozco». Natalia se levantó y saludó a la arrogante condesa, cuya alabanza le fue tan grata que no pudo menos de ruborizarse. «Quiero también convertirme en moscovita», continuó la hermosa Elena. «Pero qué vergüenza haber escondido estas dos perlas en el campo». La condesa pasaba con razón por una mujer seductora. Tenía el don de decir siempre lo contrario de lo que pensaba y, sobre todo, de manejar la adulación con la más perfecta naturalidad. «Es preciso que me permitáis, querido conde, el ocuparme de estas señoritas. Es cierto que mi estancia aquí, lo mismo que la vuestra, será de corta duración. Pero por eso mismo es preciso darse prisa a que se diviertan. He oído mucho hablar de vos», añadió dirigiéndose a Natalia con su encantadora y estereotipada sonrisa. «En San Petersburgo por Drubetskoy, mi paje, y por el amigo de mi marido, el príncipe Volkonsky». Y recalcó ese nombre para hacerla comprender que estaba al corriente de sus relaciones. Luego, a fin de hacer más íntimo su conocimiento, rogó a Natalia que pasase a su palco. Fin de la sección 38.